el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. En ocasión del Día de la Resistencia Indígena, saludamos a nuestras etnias. Reciban nuestro abrazo de respeto, honor y gloria. Resistencia milenaria. Por Miriam Amancay Colque. Siglos atrás, con la cruz y la espada, invasores españoles llegaron a nuestro majestuoso Abya Yala a sembrar odio, racismo, muerte y desolación. Robaron nuestras riquezas, sojuzgaron a los pueblos originarios, mutilaron y asesinaron sin piedad a millones de nuestras ancestras y ancestros. Quisieron destruir nuestras culturas milenarias, quisieron desaparecer nuestros idiomas, nuestras costumbres, nuestra música, nuestras danzas. Esa fue la avaricia y ambición del imperio colonial español opresor. Y resistimos, por siglos resistimos, y aquí estamos, firmes, de pie, las hijas, los hijos, nietas y nietos de la Abya Yala, sembrando semillas para un futuro mejor. Europa cimentó sus ciudades con nuestras riquezas, con nuestro oro, plata, estaño. Y cuando llegan migrantes y refugiados, deberían ser tratados como seres humanos. La historia tiene una deuda enorme con nuestros pueblos originarios. Y un día, esta historia tendrá que reconocer el más grande genocidio cometido en nuestro Abya Yala. En nombre de nuestras ancestras y ancestros, mantengamos viva la memoria histórica de nuestros pueblos originarios. ¡Hayan el Abya Yala!